Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La situación que se plantea en el Casino Nogaró, saben ustedes que ha sido abordada en varias oportunidades desde aquí, desde Frecuencia Abierta. Y en esta ocasión volvemos sobre el tema, pero basados en el trámite que ha iniciado, los contactos que ha iniciado el diputado Diego Echeverría sobre este tema, básicamente a nivel del Gobierno Nacional en Montevideo. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día, Ricardo. Un gusto saludarlos. Gracias por atendernos, Diego. Un gusto, como siempre. Contale a los oyentes qué caminos has recorrido vinculado a este tema del Casino Nogaró. Bueno, el día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y representantes de los trabajadores para plantear este tema, que bueno, que es de público conocimiento en Maldonado, con una cuestión que tiene que ver con la viabilidad de esa fuente de trabajo y las alternativas que se plantean por parte de la Dirección General de Casino de traslados, o una reconfiguración de toda esa situación. Que además es bien compleja porque hay dos patas, ustedes lo saben, una es la parte privada, que es con Vida Plan, y otra cosa es la de los funcionarios de casino. Nosotros encaramos esto por el lado de los funcionarios de casino porque es donde puede haber una voluntad más directa por parte del Estado, lo otro ya tiene que ver con cuestiones privadas de tipo contractual y también judicial, porque sabemos que la discusión se ha ido para esos carriles. Lo que pasa con los funcionarios de casino de la sala del Nogaró desde hace muchos años es bastante injusto. Son funcionarios que han estado relegados desde el punto de vista salarial, recibiendo casi la mitad del salario de un funcionario de las mismas características que trabaja en la sala de Punta Yo. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Mujica se hicieron dos padrones distintos, y a pesar de ser funcionario de la misma dirección general, el sistema de reparto de las ganancias modifica directamente la retribución. El salario base es de 15.000 pesos, el tema es que según el criterio del Nogaró y según el criterio de Punta Shopping, que son distintos, los del Nogaró terminan ganando la mitad, y eso no es justo. Por eso nosotros una de las alternativas que le propusimos al secretario de Presidencia ayer y también en la órbita del Parlamento es que se haga una bolsa única donde todos los funcionarios sean tratados de la misma forma equitativa, de la forma justa, con el mismo criterio, eso para empezar. Pero además que podrían ser absorbidos perfectamente por la sala del Punta Shopping, porque hay tamaño para hacer para recibirlos. Hace unos pocos años hizo una gran reforma que eso implicó más espacio, pero también fue lo que terminó afectando las ganancias, porque pasaron de percibir 13 millones de pesos mensuales de ganancia a percibir más de 40, y eso indudablemente repercutió en los salarios. Esas son las alternativas que pusimos sobre la mesa, que sean absorbidos por la sala de Punta Shopping y que sean considerados con el mismo criterio en un bolsón único en el reparto de las ganancias. ¿Ah? Es un criterio de justicia que ya era una reivindicación desde hace mucho tiempo, pero ahora se acrecentó con el hecho además que estos no están pudiendo ir a trabajar ni siquiera. Otra alternativa que pusimos sobre la mesa es que sean absorbidos por distintos organismos o reparticiones del Ministerio de Economía que tienen presencia en Maldonado, llámese Catastro, llámese Aduana, que puedan de alguna forma ser absorbidos en forma definitiva o permanente hasta que esto tenga una solución, que esperemos tenga una solución el problema del Nogaró. Yo no sé si en el futuro va a ser una explotación de carácter mixto público-privado o va a ser una explotación de tipo solamente público, pero mientras tanto hay que ir generando soluciones paliativas para estos trabajadores que vieron afectada su situación. Ahora, Diego, da la sensación de que buscándole otro destino a estos trabajadores directamente o indirectamente, pero se está asumiendo que al Nogaró prácticamente le quedan los días contados. A ver, está como en un stand-by, ¿no? Producto de los problemas que todos sabemos con la parte privada, pero también es bueno decir que en el horizonte pueden existir posibilidades de o que se asuma solamente una explotación estatal o que se asuma una explotación mixta público-privada, como ya es, ¿no? Pero creo que hay que darse en otras condiciones, de otra forma de tener más estabilidad en el tiempo y por lo tanto más estabilidad en la mano de obra que genera. Por el momento hay un camino de diálogo. Mirá, casualmente yo ahora estoy en la Cámara de Diputados y como ustedes saben, en estos días hay mucho movimiento producto de la ley de presupuesto. Justo me crucé con las autoridades del Ministerio de Economía, con el contador Blanco, que me llamó para un costado y me dice: mira, me enteré que planteaste este tema ayer. Hay posibilidades, tenemos que sentarnos a hablar, involucrar también a COFE, involucrar también a el Ministerio de Trabajo, a la ENATA, para buscar la salida. Estoy con el tema y está bueno que lo hayas planteado y puesto sobre la mesa, porque tenemos que ponerle entre todos si puede haber una alternativa. Entonces, lo bueno de instalar estos temas, que además es el cometido que buscábamos, es que esté en el debate y que todos le podamos poner cabeza: sindicatos, Estado, trabajadores, representantes, porque en definitiva en esto lo que se busca es solucionar la situación de los trabajadores, que no ven como una solución viable el trasladarse a Montevideo o a zonas metropolitanas para trabajar, porque sería desarraigarse a Maldonado con todo lo que eso implica. Estamos hablando del casino más antiguo, el casino público más antiguo de Punta del Este, con una larga historia en un lugar estratégico de la península, y de cara a un próximo verano que, por lo que vos decís, los va a encontrar con las luces apagadas. Sin lugar a dudas, no podemos permitirnos tener un casino Nogaró cerrado. No, claro. Es bueno, en primer lugar, para los trabajadores, no es bueno para Punta del Este, no es bueno para la imagen y no es bueno para nuestra propia historia. Diego, buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, ¿cómo andás? Bien, independientemente de esta reunión que sostuviste ayer, que también estuvieron representantes de los trabajadores afectados, que creo que andan en el orden de los 50, ¿no tenés previsto una reunión directamente con la Dirección General de Casinos? Porque más allá de lo que acabas de explicar y que uno se imaginaba que en algo andabas con esto, pero digo, Casinos no se expide, le costó muchísimo romper el negocio con Vidaplan y no se expide, piensa abrirlo, no abrirlo, digo, porque son dos problemas independientes, ¿verdad? Lo que ha significado para la historia de Punta del Este el Casino Nogaró y el problema de los trabajadores, que es un problema estrictamente laboral. ¿Tenés pensado algo por ese lado o esperar? Nosotros vamos a hablar con todo el mundo, Ricardo, desde la DINATRA, COFE, Dirección General de Casino. Yo entendía que lo ideal en este sentido era tener la voz del Ejecutivo al más alto nivel, porque en estos temas, incluso más allá de la buena voluntad que pueda tener la Dirección General de Casino, hay temas que exceden a la propia dirección. ¿Por qué? Porque de la misma forma que pasó hace dos semanas por la órbita de presidencia la rescisión del contrato con Vidaplan, son decisiones muy fuertes, muy grandes, y también la reconfiguración. Ojalá a corto plazo haya interesados para explotar en régimen mixto o estatal el casino, pero sabemos que eso no va a ser en forma inmediata. Mientras tanto, tenemos que buscar alternativas. Esto es parte de poner sobre la mesa todo esto y escuchar a todas las partes, porque yo estoy convencido, te lo digo, ¿verdad, Ricardo? Que si en esto le ponemos el hombro, diputados, sindicatos, el Estado, los trabajadores, vamos a poder buscar una alternativa, soluciones paliativas para el mientras tanto, pero a la vuelta de la esquina buscar una solución definitiva. No deja de llamar la atención que al propio director nacional de casinos, desde que asumió, lo hemos llamado para hablar con él y nos dicen que desde el Ministerio de Finanzas no le autorizan a salir. ¿Vos estás enterado de eso? No, desconozco esa cuestión, Jorge, pero yo creo que esto hay que manejarlo con mesura. Tiene la complejidad de una cuestión que tiene fuentes de empleo en debate, ¿no? En esto hay mucha gente preocupada por su futuro, que le vieron notoriamente disminuidas sus ingresos, y creo que hay que manejarlo criteriosamente y con una solución global. Lo hablamos hace un ratito con la gente del Ministerio de Economía. En esto hay muchas cuestiones que tienen que ver, cuestiones del Ministerio de Economía, de la DINATRA, mismo de la Dirección General de Casino. Hay un montón de cuestiones que me parece que hay que sentarse, hablar y buscar soluciones. Sergio, no sé por qué estaba pensando en Sergio. Diego, independientemente de la problemática de los trabajadores con el secretario de Presidencia, ¿hablaron de estas otras aristas del tema? Independientemente que hayan quedado en no dar detalles para no generar expectativa, pero Álvaro Delgado, ¿tiene algún tipo de preocupación? ¿Está al tanto de lo que ha significado Nogaró para Punta del Este y la situación que se ha estado atravesando? Sí. Está al tanto, conocía la problemática, tanto la faceta pública como la faceta privada, los funcionarios de la Dirección General de Casino, como la cuestión de Vidaplan. Está al tanto, y por lo tanto entiende que esto tiene que tener una visión interinstitucional. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Además, fijamos que hay una hoja de ruta de involucrar a la DINATRA, a sindicatos, Ministerio de Economía. Nadie tiene la llave exclusivamente para solucionar esto, pero si nos ponemos a conversar entre todos, y yo lo reafirmé recién con la gente del Ministerio de Economía, podemos uh-huh. encontrar un camino, siempre con la responsabilidad de no generar expectativas. Yo esto además soy muy cauto, porque cuando hay uh-huh. fuentes de laburo en juego, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque la ilusión de la gente está siempre ahí a flor de piel, y uno tiene que ser muy, muy, muy cauto. Desde marzo hasta acá, cuando consultábamos justamente sobre la situación con Vidaplan, desde las oficinas del Ministerio de Economía y Finanza, se nos respondía que estaban esperando que avanzaran todo lo que tiene que ver con el proceso judicial. ¿Sabe si el proceso judicial realmente se ha destrabado sobre el tema del conflicto con Vidaplan o todavía está postergado? Yo desconozco, pero a ver, hace 2 semanas aproximadamente se dio la rescisión del contrato, con lo cual evidentemente se abre un nuevo capítulo, más allá de los litigios anteriores, los que puedan eventualmente nacer de una rescisión. Entonces, yo en ese sentido no me meto, desconozco, porque son cuestiones muy específicas y contractuales, privadas, pero sí nosotros lo que tenemos que estar es del lado de los trabajadores, de muchas familias que están en jaque con todo esto, tanto, repito, las que son funcionarios públicos como las que son funcionarios de Vidaplan, y buscar alternativas para todos. Diego, ya que estamos en el tema casinos, ¿cómo evalúas la situación de Enjoy? Y bueno, es una situación que preocupa de cara a una temporada que va a ser muy, muy, muy compleja. Ese gran actor del departamento evidentemente necesita de soluciones específicas. Sé que está sobre la mesa la posibilidad de una especie de corredor sanitario. Yo no sé si es viable o no es viable, hay acciones técnicas sanitarias que el Poder Ejecutivo establecerá, pero sí somos conscientes de que tiene que abrir. Tiene que abrir porque hay muchas fuentes directas e indirectas que están alrededor de la apertura de Enjoy. Nosotros lo hemos hablado con las autoridades, me he reunido varias veces con las autoridades del casino para ponerle el hombro a todo esto, ¿no? Es importante que en esto busquemos soluciones que vayan de la mano la cuestión sanitaria con la cuestión económica. Si no hay una compatibilización, lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. No es fácil, no es para tomar decisiones apresuradas, pero sí lo que uno puede decir que hay que buscar todos los caminos posibles para que ese gran actor, especialmente en una temporada tan compleja, pueda abrir sus puertas cuanto antes. ¿No ves posible la posibilidad de encontrar un salvoconducto de desde el extranjero para que jugadores puedan venir puntualmente a Enjoy? Lo que pasa, Jorge, que para mí sería muy sencillo quedar simpático y decir que sí, pero no es una decisión que pase por mí. Yo creo que como todo este tipo de decisiones va de la mano de la ejecución y la fiscalización, ¿no? ¿Cómo después se pudiera llegar a controlar, fiscalizar que esas personas que vienen del exterior queden cerradas, no salgan, hagan cuarentena? Por ahí pasa la complejidad, y todos hemos visto en estos días los líos que hemos tenido porque la gente no respeta. Entonces, si se pudiera asegurar la fiscalización, el control de que las personas que vienen se quedaran ahí y no salieran, bueno, eso sería una posibilidad. Pero repito, quien tiene que dar la luz verde es el Ejecutivo, porque en definitiva es el que va a tener que controlar. Tanto todo lo vinculado al tema Nogaró como el tema Enjoy, ¿ha sido en un momento motivo de conversación alrededor de una mesa entre los 5 diputados del departamento? No hemos planteado un ámbito colectivo, pero sí en charlas informales, individuales, tal vez entre los 5, pero no colectivamente. Es un tema que preocupa, pero más allá de la... En esto hay que ser muy... muy honesto también, más allá de la voluntad legislativa que podamos tener, esto pasa por la potestad del Poder Ejecutivo y los controles que se puedan ejercer desde el punto de vista sanitario. Ya se han tenido acciones paliativas de la situación económica para estos rubros, desde el punto de vista económico, pero en esto, que repito, es una cuestión sanitaria, quien va a decir sí, demos lugar de que podemos controlarlo, va a ser el Poder Ejecutivo y Salud Pública. Digo, ¿no sería un buen mensaje para la población del departamento de Maldonado verlos juntos golpeando puertas en Montevideo por estos temas? Sin duda, y no hay ningún obstáculo para hacerlo. De hecho, ya hemos tenido puntos en común en otros temas, y estoy seguro que en estos temas que tienen que ver con trabajo no va a haber ninguna diferencia, con lo cual evidentemente sí es una posibilidad. Diego Echeverría, gracias por esta conversación muy amable. Un gusto saludarlos y las órdenes como siempre. Hasta pronto. Pero. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.